¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros después de una pausa de una semana. Bueno, bienvenidas a vacaciones. Pues. Estamos en RadioLeFu.com con Gisela Valenzuela. Celebrando el 18 y la edición número 18 de... La número 18 de Notas en 35 milímetros. Ah, por supuesto, con Marco Valenzuela, que soy yo, y en los controles Enzo Biggio. Enzo Biggio. Pucha, comencemos, pues. Hay novedades. Y hay muertos. Sí, bueno, siempre hacemos obituario, pero partamos con las novedades porque tienen que ver con el proyecto Bermud. Que me encanta ese proyecto. Que ya comienza en la tercera semana, podría ser de octubre, 16, 17, 21 de octubre. ¿5 años ya? Sí, celebran 5 años de vida y van a hacer unas funciones gratuitas de la película Neruda en Tomé, en el cine deportivo Bellavista. En Coronel, no, me equivoqué, en Lebu, en el Salón Walter Ramírez, y en Coronel en la Casa de la Cultura. Lo que pasa es que quería hacerlo en orden porque cada día es en cada lugar. Digamos, el 16 en el Cine Deportivo Bellavista de Tomé, el 17 en el Salón Walter Ramírez de Lebu y el 21 en la Casa de la Cultura de Coronel. Siempre va a ser a las 19 horas. Prudente. Sí, es una bonita cosa, además, que den cine gratis, que den películas que están hace poco en cartelera. Y que han tenido impacto, la película Neruda ha tenido impacto mediático, fue bien recibida en Cannes, es una buena película según la crítica, aunque parece que está palideciendo al lado de Jackie, del mismo director. No pude ver Jackie en la web. Y también ha tenido una súper buena recepción crítica la película del Alejandro Fernández Almendras, ¿cómo se llama? Mirar a Lucía. Bueno, pero ya nos vamos a acordar. Otra noticia de la semana que recién pasó es que, si no me equivoco, el viernes, o sea, hoy mientras estamos grabando, esto va a ser más rato, pero para nosotros que se transmite el martes. No sé si te entiendo. Ya habrá sido dado la serie de televisión El Exorcista. Ay, ¿qué canal? ¿Netflix? Me parece que en FX. ¿FX? ¿Tenemos FX? No. O en Fox Play. Cosplay está por internet. Y es una especie de secuela del Exorcista, la película, la primera, ¿no? De Walter Hill. ¿Sí? Sí. Pero claro, es con otros personajes. Mantiene la banda sonora con la música de Mac Oldfield, de Campanas Tubulares. ¡Ah, qué buena! Yo vi en Buenos Aires unos afiches inmensos con una foto bien... impactante, porque recuerda mucho la película cuando a la Linda Blair se da vuelta la cabeza. Niña que está en cuclilla pero con la cabeza da vuelta para atrás. Oye, yo quería comentar, me olvidé avisarte que quería comentar en esta parte que terminé de ver sumamente enamorada River. Es una de las mejores series que hemos visto en los últimos 2 años, ¿no? La recomiendo, pero a ojos cerrados y para verla como maratón realmente. O bueno, en 2 o 3 partes la vi yo, pero es delicada. No, a pesar de ser de tener crimen y cosas, es una película delicada en emociones, porque el River es un personaje delicado y especial. Sí, es bueno, un largometraje se llora en cierto modo, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que pasa con estas series que están hechas? Bueno, los ingleses lo hacen así, por lo menos, que son temporadas cortas con historias con muchos matices. Y personajes que son multidimensionales. Sí, ¿y sabes qué? A mí me gustó todo, la música, la canción la tengo pegada acá. Pero yo supe como en la mitad de la película, supe el cuál era el asesino y el motivo y todo. Ah, yo no me había dado cuenta. Estoy seca. No estoy tan seco. Pero en todo caso es un detalle eso. Porque el personaje es una persona muy especial, es lindo, así... Sí, es un hermoso personaje. Es que es de esos personajes adorables que a uno le gustan en las películas. Sí. Y se hace y se deja querer, yo creo, el personaje. Sí. Ojalá que, bueno, no creo que haya secuela, de hecho la cancelaron. Además que no sería lo mismo porque la historia que cuenta es la importante. Claro. La recomiendo 100%. La que está terminando estos días es Mr. Robot, que terminó, me parece, esta semana que recién pasó, en la segunda temporada. Yo todavía no la he visto la segunda temporada. La primera me pareció formidable y estoy con mucha ganas de ver la segunda. La que partió de nuevo hace un par de semanas es Masters of Sex. Me quedé en la segunda temporada, no he visto la otra. Ya, en la cuarta temporada de esta. Yo todavía no la he visto, fíjate. Pero es que me quitaba mucho tiempo. Es una serie igual en chete. He visto, tenía. Y en muchos capítulos son dirigidos por Michael Apted. Sí. Al de Gorilas en la Niebla, y que también dirigió esta película documental y concierto de Sting que se llama Bring on the Night. En todo caso, él hizo hartas series, ha hecho muchas series, capítulos de serie, cosas. Sí, él trabaja en televisión. Bueno, hay varios cineastas que han pasado a la televisión. Antes que se nos vaya el tiempo, el obituario. Hagámosle un cierto recuerdo, ¿no es cierto?, a Curtis Hanson. Curtis Hanson es un director que podría ser considerado casi un artesano. Hizo comedias, hizo películas más serias. Thriller, películas de aventura. Fue capaz de subir a Meryl Streep a un de estos botes que bajan por lo rápido. ¿A ver esa película? River Wild. Pero yo creo que va a quedar más en la historia por Los Ángeles al Desnudo. Muy, muy buena. LA Confidential, que además tiene. Bueno, está basada en una novela de James Ellroy. Y James Ellroy en sí sería un personaje de película de Hollywood, ¿eh? El escritor de novela negra. Eso es cuando la chica esta no sabe leer. LA Confidential no. O sí, de nuevo la historia de una. Russell Crowe. Un policial negro con Russell Crowe. Guy Pearce y Kim Basinger y Kevin Spacey. Kevin Spacey es un buen que ahí. Es una historia, además, que destacó por la cantidad de matices que tenía, ¿sabes? Porque no era una historia, si era una historia lineal, tiene una serie de subhistorias, subtramas que se van entrelazando para hacer un producto que es realmente atrapante. El personaje de Russell Crowe también tan doloroso, el tipo está. Sí, es una de las buenas películas. Esta película es del año 97. Y estuvo postulando al Oscar. Me parece que la Kim Basinger ganó el Oscar por la película. No recuerdo, pero sí sé que estuvo. Ahí hace el rol de una prostituta. Es la historia de una víctima. Una serie, ella. Claro, ella es una víctima. Está en una. ¿Cómo se llama esto? Una casa de. Es una call girl de los años 50. De una especie de empresa que transformaba a las prostitutas para hacerlas con cirugía estética para hacerlas parecer actrices de cine, y ella es como Veronica Lake, y ahí se engancha con el Russell Crowe, que tenía una especial debilidad por golpear a hombres que golpeaban mujeres porque el padre golpeaba, y también se engancha con el Guy Pearce. A esa parte no me acuerdo. Pero bueno. Oye, y lo otro, que la película que a mí me encantó, que tuvo otro nombre, es esa con Michael Douglas y el Tobey Maguire. Esa se llama Wonder Boys en inglés. En España tiene la traducción literal que es Jóvenes Prodigiosos, Jóvenes Prodigios, Jóvenes Maravilla, ¿no? Y en Chile se llamó Fin de Semana de Locos, creo que así la rendí yo en el video. Pero era muy divertida. Y que es una película que tiene un guión, si no me equivoco, de... se me olvidó cómo se llama este. Aquí vamos a buscar el tiro. Steve Kloves, que también dirigió los fabulosos Baker Boys. Ah, qué película, ¿no? Más Steve Kloves ha dirigido varias películas, pero es más conocido como guionista. Oye, y fue elegido por el escritor de la novela, Michael Chabon, como adaptador de la novela para el guion cinematográfico. Son dos grandes películas, la verdad. Los Ángeles al Desnudo y esta otra. Y la otra que me gustó mucho. Y fíjate mucho, que esta, perdona, antes de pasar a la otra. Wonder Boys tuvo, o este Fin de Semana de Locos, tuvo muy mala recepción en, es que no era para todo público. En los cines. Fue una película destacada de repente en las críticas, pero también otros críticos la encontraron que era una película ahí nomás, tiene un tono de comedia. Lo que pasa es que es ácida la comedia, es divertida y todo, pero no es una película muy rápida, y lo otro que no es para todo público, porque son citas sutiles a otras... a otro escritor y cosas así. Sí, bueno, tiene un reparto también que es re bueno, ¿eh? Está también ahí, bueno, Michael Douglas, Tobey Maguire, Francis McDormand y Robert Downey Jr., que en ese momento está en rehabilitación. ¿Sale un papel chico? Estaba con... No, no, tiene un papel coprotagónico, porque es el editor Sí. Es que es la historia de un escritor, recordemos esto. Sí. Oye, y antes que nos quite el micrófono el Enzo... Nos quedan como 20 segundos. La mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna con la... Rebecca de Mornay. Tan sí, que es un, también un thriller de... No, bonita película, entretenida, te agarra. Una película de suspenso, un thriller, sí. Ya. Bueno. ¿Con qué canción vas a recordar? Voy a recordar a... Wonderboys. Curtis Hanson con la canción de Bob Dylan, Times Have Changed, que es de la película Fin de Semana de Locos, de esta Wonderboys. Y que además el Curtis Hanson le pidió expresamente permiso para usar las canciones de Bob Dylan, claro, en la película. Y Bob Dylan le escribió una canción especial para la película que finalmente ganó el Oscar, la canción. Pero no esta. Con esta, pues. Con The Things Have Changed, y que fue como el retorno de Bob Dylan. Fue como el retorno de Bob Dylan después de una etapa irregular, ¿no? Porque después graba Time Out of Mind. Ni me acordaba de esto. Y otros, los discos ya que hacen los 2000. Ah, y la última cosa. Bueno, la banda sonora también tiene canciones de Neil Young, de sí, Buffalo Springfield. Muy buena. Muy buena banda sonora. Así que despidámonos de este bloque con Los tiempos han cambiado de Bob Dylan. On my lap and she's drinking champagne. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but Era yo la que confundía los nombres o era un juego de Bob Dylan con los nombres de la canción. Sí, es interesante eso porque se confunde con la que tú me decías delante, con Los tiempos están cambiando, que es la canción de los años 60. Me encanta. Y acá Los tiempos ya cambiaron. Los tiempos ya cambiaron. Y recordemos el personaje de Michael Douglas, que fue un hombre ya mayor, es un escritor que hizo una novela y han pasado como 20 años y no produce la segunda. Le exigen la segunda novela y ahí está. Y él escribe y escribe, ya lleva 2000 páginas y pasa el tiempo fumando marihuana. Entonces, es como el de los años, como un viejo hippie, digamos. Sí, pero en el fondo está escapando de enfrentarse a estas cosas nomás. La película tiene escenas bien delirantes, ¿eh? Tiene personajes que son también muy, muy particulares. Recuerdo alguna escena con el tipo volado y todo, pero lo que tengo así en la mente es haberme reído mucho. Hay una escena porque él tiene un auto que le han pasado en retribución por algo y aparece de pronto el dueño verdadero del auto, que es un actor que no me acuerdo cómo se llama, que es... No sé si es latino o medio afroamericano, pero es bajito. Lo hemos visto en varias películas. Y aparece como peinado a lo James Brown, ¿no? Y esa es la parte en que hay unas persecuciones en el auto, se dan vueltas para allá y para acá. El hombre tiene una novia que finalmente se queda con una estola o vestido de Marilyn Monroe que el Tobey Maguire se roba de la casa de la amante. Personaje Michael Douglas. Que había cambios de pareja entre medio, de eso me acuerdo. Sí, no, hay una serie de ¿cómo se llama esto? Sí, una película de enredos y equívocos. Sí, como las películas de Woody Allen. A lo Blake Edwards también. Sí. Pero menos grueso el humor que el de Blake Edwards. Y no tan intelectual como Woody Allen. No, entretenía. Sí, sí. Yo creo que está en la categoría de esas películas que veíamos cuando... Que nos quedamos de nuestras películas de culto familiares. Claro, de películas sí. De culto familiares, sí. Yo vi una película ahora que también yo creo que va a ser culto para mí. Aunque también tenía crítica, como por ahí leí que era un documental cursi. Tenía un 7 y tanto en la... ¿Cómo se dice? IMDb. Sí. IMDb. Que es la película Buscando a Vivian Maier. Es realmente... Vivian Maier es una fotógrafa que murió sin ser conocida. Y que hacía fotos espectaculares. Y un tipo, por casualidad, por fortuna, encontró una caja con muchos, muchos, muchos rollos de ella. Y empezó a buscar. La historia de la película es cómo él recopiló montones de rollos, montones de negativos, montones de información. Viajó por Europa, el tipo era súper obsesivo, estudiante de historia. Y logró armar la historia de la fotógrafa y imprimir muchas, muchas fotos. Y armó retrospectiva, sí. Y escribió un libro y armó la película. Y mostrar la vida de la fotógrafa, que tenía una cierta locura. Pero sus fotos eran tan especiales. Un, un poco como algunas imágenes me recordaron a Larraín, a Sergio Larraín, pero era otra su temática. Y era como entre un poco como lo grotesco, lo raro, pero también lo bonito. Oh, me impresionó mucho la... Yo he visto fotos de ella. Para el día de la fotografía alguien puso unas imágenes de ella y empecé a buscarla. Y no sé, ¿tú no viste nada respecto a ella? Sí, mira, lo que pasa la otra vez, de hecho la descargué, la tengo la película para verla. Me costó un mundo poder verla. Y no la he visto, fíjate. He tenido, de gente que conozco, muy buenos comentarios. En Facebook, hartos amigos míos comentaban la película y la recomendaban. Y por esas cosas de que siempre estoy tratando de ver alguna otra película, claro, al final no la he visto. Pero sabéis que me recuerda un poco, estaba pensando en películas de fotógrafos, ¿sí? ¿No? Hay un documental de Wiggy, este fotógrafo que había de policial de los años 30, 40. ¿No la viste eso? No, la verdad es que no es documental, es una película que protagoniza el Joe Pesci como Wiggy. No, para nada la viste. Una película de los años 80, por ahí, no, finales de los 80, comenzaron los 90. No llegó nunca acá a Chile. Pero yo la vi en algunas revistas por ahí. Después, la que sí vi es una que se llama Fur, o Pelo. Piel. Piel. Un retrato imaginario de Diane Arbus. Sí. Diane Arbus, esta fotógrafa también, que igual que la Vivian Mayer, aunque ella se hizo conocida, pero estaba a la sombra de su marido. Sí, que era un fotógrafo de moda, etc. Ella era mucho mejor fotógrafa. Y la película... es una fábula en donde ella conoce a un hombre que tiene esta enfermedad que son puro pelo, ¿no? Como estos hombres lobos que hay en yo México. Yo no he visto tampoco esa película, pero la conozco. Y que es el Robert Downey Jr. Porque ella tomaba fotos de freaks de circo, la de Diane Arbus. De circo y freaks de la calle. A mí me gusta mucho el trabajo de Diane Arbus, de verdad que lo he seguido. Pero no quise ver la película por un poco de que como era fábula, pero igual tengo ganas de verla. Fíjate que es bonita la película. Ahora, Diane Arbus es más conocida quizá en la iconografía pop por las gemelas. Claro. La foto de las gemelas que cita Kubrick en El Resplandor. Pero de hecho tiene fotos muy, muy bonitas. Sí, sí. Y la otra que recordé, bueno, que tú no has visto todavía, que yo te recomiendo, es La Sal de la Tierra, esta película de Wenders y Salgado. Sí. Acerca de Sebastián Salgado, que vale la pena. A mí, no sé, yo encuentro que lo que hace el John Maloff, ya ni me acuerdo cómo se dice, si era John o Jack, es súper interesante porque el tipo se obsesiona a un punto que hace de buscar a esta mujer, o a la profesional, la historia de ella, lo hace su trabajo, su misión de vida, y realmente... Tenía todas las razones para hacerlo. No es un capricho... Claro, es codirigida por John Maloof y Charlie Siskel. John Maloof es el cabro que compró, porque era súper joven, compró las fotos y el otro señor lo ayudó a escribir. Participan también varios fotógrafos dando su opinión y testimonio de los niños que él cría. Ella era niñera. Era loca. Así, pero es un personaje un poco así como un personaje de Truman Capote o de algún cuento inglés. Rara. Oye, sale aquí una fotógrafa que me encanta ahí en la película, que es la Mary Ellen Mark. Sí, pues ella explica muchas cosas de sí, ella. Sí, ella es una tremenda fotógrafa. Sí. ¿Y qué hace Tim Roth en la película? Le compra una foto que le gusta. Una foto de un mendigo muy, muy pobre, pero muy digno. Y él compra la foto. ¿Sabes qué? Me costó un mundo poder ver la película, porque la empecé a ver hace como 3 noches. No pude descargarla. Después empecé a verla online. La vida se cortaba la cosa. La terminé recién hoy día en la mañana. Después la tuve que ver en el Newla.nu. No está. Yo vi que estaba en Netflix. Vi que era una película súper conocida, que estaba en Netflix y todo. Y no, me costó. No sé qué tú la tenías. Pero vale la pena. Y la canción, ¿cómo estamos de tiempo en eso? Ya, y la canción que elegiste me gusta, pero quizás habría sido otra canción más adecuada, porque la que tú elegiste se refiere más que nada a la mirada. Sí, sí, porque pero... Porque no hay tantas... Hay fotos lindas de pareja, hay lindas fotos de parejas de viejos, de jóvenes, tomas de mano, hay hasta fotos de niños. No sé qué canción me habría gustado más, pero había pensado alguna de Surgirán, porque Surgirán es... Es como el Charlie que me gusta a mí. Sí, mira, es por la parte que hice yo nací para mirar lo que sí, pocos pueden ver, ¿no? Eso, y tiene que ver eso también con la labor del documentalista. Por eso te digo. Y la canción se llama Cinema Verité, y es del disco Peperina de Serú Girán. El disco que más me gusta. Y es uno de los puntos altos en la música de Charlie, solamente él con unos teclados haciendo unos colchones de teclados. Es muy bonita la canción. Me dieron ganas de verla también, fíjate, yo la voy a trataré de verla el fin de semana, que tengo atrasado ver alguna serie. Dura una hora 24 y la verdad que yo la quiero ver de nuevo. Y ojalá verla en pantalla grande, y ojalá comprarme el libro de la foto y sucesivamente, pero verla con mucha calma otra vez. ¿Es en blanco y negro el documental? No, pero trae casi todo en blanco y negro, trae cosas en color. Porque también tiene películas ella, registros de películas. Ya, yeah. Me estaba acordando cuando el Benders hace el documental de Sebastián Salgado, lo hace en blanco y negro, como la fotografía de Salgado y con la misma textura. Y la parte final es en color. No, es que ella tenía fotografía en blanco y negro, fotografía en color y tenía también algunas películas. Bueno, nos dejas con la tarea de ver la hermoso película Buscando a Vivian Mayer. Finding Vivian Mayer. Incluso está en YouTube. En está en YouTube, está. Yo al final la encontré esa cosa que se escribe GNULA.NU. GNULA.NU. Claro, que muchos sacan, por ejemplo, todas esas pelipedias, películas chingonas, todas sacan películas de ahí, pero esa es la madre de las películas. Vamos a buscarla. Bueno, llegamos ahora al tiempo, entonces escuchemos Cinema Verité. Hermosa canción. De Serú Girán. Auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de bronceador. estimula sus membranas por la jornada. En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más y hasta los pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de cadena. La luna baja los telones, es de noche otra vez. Listo. ¿Y tú qué viste, aparte de andar viajando? Fíjate que en Buenos Aires había un festival de cine, en el Cine Gaumont, ese que está ahí en Rivadavia, al lado del hotel en que tú te quedaste alguna vez, pues está muy cerca del Hotel Chile. Pero pasé por afuera, no entré. Había un festival de cine argentino, había como 5 películas. Esa calle es tan bonita. Y no me acuerdo cuáles eran, pero estoy entusiasmado con una que leí en la revista Año, una reseña, pero ahora se me olvidó cómo se llama. Pero está basada en una novela, me parece que de Juan José Saer. ¿Sí? Sí, pero no, en este momento tengo borrado el nombre de la película. Pero no vi otra cosa. Fíjate que lo que pasa es que estaba tratando de buscando películas que vayan a darlo en el cine pronto, pero no encontré ninguna. Y además que ninguna como que me tincara, ¿no? Porque, por ejemplo, de los estrenos que tenían que darse esta semana o la que viene, para mí la que más vale la pena era El Abrazo de la Serpiente. Y se exhibió, o sea, se estrenó solamente en Alto Las Condes. Qué Y acá no. Entonces da un poco de lata porque al final estáis viendo siempre películas que son como blockbusters y que. Y ver películas buenas. Mejor ver las películas en la casa, aunque El Abrazo a la Serpiente se merece verla en el cine. Todas. Yo creo que es una pena tener que ver películas en pantalla chica. Porque te pierdes gran cantidad de emociones cuando uno está en el cine. Claro, ahora. Pero nos queda otra. Vi una, fíjate que sí podría ser padre en el cine, pero también es de esas películas que quizás, y si es que yo recuerdo, no se ha estrenado en Chile, pero es carne de culto para alguna gente, porque. No me gusta. Pero fíjate que es una película buena, se llama Green Room, que se puede traducir así como El Cuarto de Descanso, que es el que está detrás de los escenarios o donde están las bandas antes y después de tocar. Y es una película de un director relativamente joven que se llama Jeremy Solnier, su tercera película. Y tiene, bueno, a ver, si se trata de género, digamos que un thriller que tiene toques de horror, pero no de horror sobrenatural. Es un horror mucho más. Es peor porque tiene que ver también con una cosa quizás muy norteamericana. La historia parte con una banda de hardcore punk que se llama Ain't Right, o sea, no hay derecho, algo así, que anda tocando por las cercanías de Oregon, en lugares medio rurales. Se contactan, bueno, han sido contactados por otro punk para que toque en un boliche donde no llega casi nadie, porque tocan como muy temprano y la gente que llega no tiene nada que ver con el hardcore punk, etc. Y en como para arreglar la cosa, este chico les consigue una tocata con un primo en un lugar en las afueras de un pueblo que finalmente una especie de bar de carretera. Pero que al llegar ahí se dan cuenta que es un reducto de skinheads. Y cuando ven las murallas del lugar, hay banderas de la Confederación. Sí. Hay banderas de la supremacía blanca. Y el público son todos... White. Son todos, claro, white trash, y son todos skins. Y ellos parten tocando este clásico de los Dead Kennedys que se llama Nazi Punks Fuck Off, ¿no? Y aparte que llegan algunas botellas al escenario, finalmente con la segunda canción ellos logran conquistarse al público. ¿Ah? Tocan una canción muy, muy pesada. Y eso es interesante porque el director, este, el Saulnier, cuando era más joven, era también un panqueta de hardcore. Mm. Entonces filma las escenas de concierto como con harto cariño. Y el slam dance que hay, el pogo y todo eso, lo filman cámara lenta, filman puro pie, unos planos súper bonitos. ¿Es bueno? No, el tipo es bueno. El tipo es bueno. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estos chicos dejan de tocar y cuando se van, pues tienen que irse al tiro, se da cuenta la bajista del grupo, la guitarrista, que es una niña, que dejó el teléfono enchufado en el green room, cargándose, y lo va a buscar. Y se encuentra con un asesinato de una chica con un cuchillo en la cabeza. Y se le ocurre llamar a la policía. Y ahí los encierran y aparece el dueño del boliche. ¿Y los pacos llegaron? Espérate un poco, llaman a la policía. Porque no sé quién los encerró, si los pacos o los malos. Y los encierran, el dueño del boliche, que el rol lo tiene el Patrick Stewart. Ya, está el viejo ya, ¿no? Sí, pues el Patrick Stewart es el Zack Xavier de X-Men y también de Star Trek Next Generation y todo eso, el pelado. Sí, lo conozco. Y acá, que está una película de bajo presupuesto, una película que no tiene así, está hecha a espaldas de la industria. Le gustó tanto el guion a Patrick Stewart que decidió actuar ahí. Y él es el dueño del boliche, pero también es el líder de esta banda neonazi, que más de este movimiento neonazi, dice él. Este es un movimiento, no, un partido. Del clan. Claro. Y empieza ahí todo este juego de estar en un espacio muy pequeño encerrado. Están custodiados por un tremendo skin. Pero uno de los chicos sabe lucha libre, entonces lo logra reducir. Y empieza ahí una cosa de... Arrancan. De conversaciones. No, pero no pueden salir. Y empieza ahí una especie de carnicería más o menos heavy. La película tiene un ritmo y un suspenso que te mantiene ahí al borde de la silla. Es más o menos agotadora en eso. Que nunca ver cosas tan... Tiene unos toques de humor muy negro que no alcanzan a hacer que la película sea comedia ni tú te ríes tampoco. Pero tiene alivianan un poco la cosa. Los personajes, estos hardcore punks, son unos cabros súper ingenuos y muy buenos, con una música muy agresiva, pero son tremendamente... Como casi todos los que uno conoce. Claro, claro. Straight Edge y toda la onda. Toman cerveza cuando mucho, pero... Y hay una reflexión ahí sobre el tema político de Estados Unidos ahora. Con el Trump y esta anti-inmigrante y este resurgimiento que hay de la supremacía blanca. No sé si leí, yo soñé que el George Bush llamaba a no votar por Trump. Me parece que uno de los Bush está llamando a votar por Trump. Pero hay una cosa, el electorado norteamericano y el que vive en esos lugares es el sustento que tiene Trump. Los que viven en todas las zonas rurales, blancos y pobres, que además son los que pasan a formar parte de estos grupos neonazis, supremacía blanca y todo eso. Carne para la ideología totalitaria. Claro. Eso es lo que sustenta. Fíjate que la película tiene ese subtexto, pero por lo demás es una película que se deja ver, que te mantiene ahí. ¿Por qué en Chile no son tan ignorantes, ni tan blancos como esto, ni tan...? ¿Por qué igual pasa lo mismo acá? Porque acá son quizá más pobres, son mucho más dependientes de lo que la élite dice, porque tenemos un régimen que todavía está anclado en lo que era la colonia y la metrópoli. El peso de la noche. Y lo que era después el peso de la élite que mantiene desde el régimen portaliano. Entonces, Chile es un país en ese sentido más conservador quizás que... lo que ocurre en la ciudad más grande de Estados Unidos. No hay... Se han perdido los bastiones liberales en este país. Creo que sí. Tenía ahí tus ciudades donde la masonería en su tiempo... Nosotros. Era liberal, digamos, que era Concepción, La Serena. Pero el resto es más conservador. Piensa tú lo que es el centro de Chile, la zona central, y lo que este desde la Aconcagua hasta el Maule, y en nuestro quizás hasta Chillán, y lo que ocurre al sur del Biobío, en lo que son los grandes dueños de tierra, ¿no? Pero bueno, la película tiene esos subtextos. Yo creo que fíjate que por ahí es una cosa que... Hay que verla, terminamos. Sí, sí, que tiene ese peso. Y de hecho el director lo hizo también con ese sentido. Yo leí una entrevista. No, es corta, son 96 minutos. Oh. Vamos a ver en tres partes para que no me asuste tanto. Y yo me quedé con tarea de ver una que el otro día pillé en el cable, en un hotel que nos quedamos en la noche. Una película irlandesa que se llama El Guardia, que fue conocida como El Irlandés también fuera de Inglaterra, con Brendan Gleeson, se llama el... Creo. ¿Sí? Brendan Gleeson y Don Cheadle. Ya. Una película que tenía toques de comedia. Sí, sí, y es un policía irlandés, bueno, para el trago, para las prostitutas y del lenguado. Que se enfrenta con un agente del FBI, no se enfrenta ni colabora con un agente del FBI, claro, pero... muy correcto, que es Don Cheadle. Ay, yo leí una crítica a esa película. Oye, pero esa película voy a dejar para verla después. Ahora, yo fíjate que esta la recomendaría a quienes les guste el cine de terror y con escenas o que soporten escenas fuerte de violencia. No tiene una fruición en la cosa sangrienta, ver, ojo con eso. No es una película splatter tanto, pero tiene escenas fuertes. ¿Se portaría ver de nuevo la Naranja Mecánica? ¿Así de violenta es? Es otra violencia. Es otra violencia porque la Naranja Mecánica es una violencia que está súper estetizada. No soporto. Es una violencia que tiene coreografía. ¿Es como de guerra? ¿Hace cuando uno ve muerto en guerra? No. Está más claustrofóbica. ¿Sabía que se acerca a...? Es que ahí eso es lo que no te va a gustar, porque podría uno recordar películas como la Masacre de Texas, de Tom Hopper, o estas películas primeras de Wes Craven, como... No, que ninguna me gustó. Las Colinas Tienen Ojos, creo que era él, pero de esas películas de persecución y de maníacos, pero aquí no son maníacos, aquí hay una ideología detrás, y hay un hombre que controla todo eso, que es el rol que hace el Patrick Stewart. Pero igual es que atractivo el tema, es como... Sí, fíjate. Bueno... Oye, antes que pase, siguiendo con los punk, están dando London Calling. ¿O va a llegar ya London Calling? ¿Cuál es London Calling? La historia de los Clash. La película. Hay una película con el Jonathan Rhys Meyers, sí, que hace de Joel Strummer. Bueno, esa. Vámonos ahora a la pausa, pues ya llegamos y nos pasamos con el tema Melted o... Fundido, derrotido. Fundido de los Patsy Rats, que viene en la banda sonora de la película. Que los Patsy Rats son una banda menos hardcore y son más pop, pero un pop... para la película. Más ruidoso, sí, sí. Es buena la canción, fíjate. Y la banda se ve bien interesante, así que nos despedimos de este bloque para pasar los estrenos y ciclos con Fundido de Patsy Rats. Oh, ¿Estamos al aire? Sí, está al aire y en el aire estabais tú. Y estáis pajareando mirando el WhatsApp. No, qué buenas las películas que vienen. O sea, no es que buenas, porque vienen ahí nomás. Pero hay una que he visto de los estrenos que puedo decir que la vean o no la vean. Tengo poder. Y cuenta tú los ciclos. Partamos con los ciclos. No alcanzo a anunciar El Hombre Racional de los Lunes Cinematográficos, que ya lo dieron ayer. Sí, que también ¿ah? Quise verla, no la pude pillar. Pero te la paso, ya la habíamos anunciado. Bueno, vamos a partir con los ciclos del mes de octubre, porque ya como esto, el mes se acaba ahora. Oh, ¡qué terrible! Nuestros ciclos más regalones son los días martes, no alcanzamos a anunciar lo que se dio hoy día. No, pues también que para que la gente se prepare. Claro, para que se preparen y elijan qué van a ver. El martes 4, en el Pensar, Sentir y Mostrar el Cine de la Alianza Francesa, se presenta un documental que es muy bonito, que se llama Home, que tiene nombre en inglés, Hogar, de Jean-Arthus Bertrand. No sé si tú lo conocías. Sí, yo vi alguna cosa de él. Él es un fotógrafo que toma fotos aéreas, sí. ¿No? Y este es un documental y recorre todo el planeta. ¿Y sabes qué? Lo dieron hace años en internet. Va, en uno de los... En el Filmanart, uno de esos. Por ahí lo dieron, sí. Yo lo vi hace tiempo también. Es hermoso. Es muy bonito, o sea, en términos de imágenes. Es así como estas películas como Baraka, o estas que muestran naturaleza y muestran al hombre naturaleza. Es como las películas que me gustan a mí. De ¿cómo se llama ese que hizo la trilogía? Como la trilogía Katzi de Geoffrey Reyes. Sí. No sé si es tan así, yo creo que esta es más liviana, porque Geoffrey Reyes es más experimental. Tiene lindas fotografías aéreas. Acá, claro, acá es pura imagen y son imágenes preciosas, unos planos aéreos. Eso es en la Alianza Francesa, Colo-Colo 1, entrada gratuita, sí. A las 7 de la tarde, el martes 4. Y el mismo día, el ciclo OVNI, comienza un ciclo dedicado a bandas sonoras, así está puesto, y parte con... ese clásico del horror de los años 80 que es Christine de John Carpenter. ¿Esa del auto? Que es la del auto este que está poseído demoníacamente. Una novela del típico... De Stephen King, por supuesto. Sí. Y la música es de John Carpenter con Alan Howard, creo que el apellido del co-compositor. Carpenter hace la música de película. Yo he escuchado música de película de cortos chilenos muy parecida a la de Carpenter. No voy a decir de quién. Mira, se enojó y se fue. Se enojó y se fue. pero bueno, es un clásico que yo creo que hay que ver. Quienes no lo han visto, es recomendable ver. John Carpenter tiene un cine de terror que a mí me gusta mucho. Es un cine tremendamente pop. No, no ha muerto. Yo lo maté. Es un cine muy pop. Y tiene algunas caídas y otras yo cosas mejores. Yo vi una que era muy buena, que sea Alice Cooper. El Príncipe de las Tinieblas. ¡Ay, oh, qué buena esa película! ¿La vi en el cine? Seguramente. A mí me gusta mucho esa película. También me gusta esta que está basada en Lovecraft, es como un homenaje a Lovecraft, que se llama... se llama en inglés algo así como La Fauce de la Locura, que es con Sam Neill. También la vi. Que no me acuerdo cómo se llama. Al borde de la locura se llama en castellano. Muerta de miedo la vi, sí. Esa es re buena. Oye. Y por supuesto La Cosa, la misma de otro mundo, con Scott Russell, esa que transcurre en la Antártica. Va a ser una re buena. Oye, antes que se me olvide recomendar a la gente que es de Chihuahua, antes que no se olvide que los días miércoles y o jueves en la Casa de la Cultura hay películas. ¿Y qué se exhibe? Me olvidé, sí, lo leí. Mira, ayer, o sea, la otra semana dieron Colonia. Ya, y han dado esa los Chicago Boys. Ah, ya, esa la anunciaste, sí, la otra vez. Sí, pero ahora, no, lo siento. ¿Ya está cuánto el ciclo? No, sí, siempre está dando película. Entonces, pero esta de Chile, sí. Traigamos la para la sí, próximo sí, programa. Me la pasaron y se me quedó. Mira, los estrenos de la semana, yo espero que no los cambien mucho porque finalmente se estrenaría El Valiente. Esta del Estado Libre de Jones con de Gary Rose. La voy a ver con en nula.nu. Gary Rose dirigió esa maravilla que se llama Pleasantville. Ah, esos son los hermanos que se han cambiado de... Que entran a vivir en el... En la serie... En una serie de televisión. Sí, que están blanco y negro. Con Jeff Daniels, Tobey Maguire y... ¿Es la Reese Witherspoon, la me chica, me parece, ¿no? Que sí. No estoy segura, pero sí es Tobey Maguire. Y el... ¿Cómo se llama este actor que también es muy bueno? Que hace el papá en la serie. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. William H. Macy. ¿Cómo es de la película esa? Sí, bueno, El Estado Libre de Jones es una película que ha tenido una crítica más o menos irregular. Parece que no es tan buena como Pleasantville en términos de realización. Sí se destacan las actuaciones, particularmente de Matthew McConaughey Perfecto, él. y una actriz que se llama Mahershala Ali. Así es que parece que igual es una buena película. Lo que pasa es que de repente directores tienen películas que te dejan con la vara alta, ¿no? Sí, eso te iba a decir yo. Oye, la otra que están dando, o van a dar, no sé en qué cine, que yo la vi, y tiene escenas francamente hilarantes, aunque no es tan buena como la primera, es Ocho apellidos catalanes. Sí, esa se estrenaría también el 29. Yo comenté Ocho apellidos vascos, que es muy muy buena, esta es la secuela. Tiene escenas, por ejemplo, como el vasco que es tan porfiado, el curro, corro, coldo, coldo, coldo, ¿Cuándo? coldo juró jamás pisar España, mientras sea ellos no sean libres. Y en un momento determinado, tiene que viajar a Cataluña a buscar a su hija y el tren llega hasta Atocha y tiene que hacer cambio. Y tiene que pasar por España. Y obviamente él no va a pisar España, así que es para morirse la risa aparte. Bueno, esa película se estrenaría. La que también está en estreno, esta ya es para el público que le gustan las películas de acción con Jason Statham. Se viene la segunda parte del Especialista. Aquí estas películas de Como el persecuciones recuperador, como el y... repomás, eso tienen. Claro. Ah, pero ojo con Repo Man, porque hay un Repo Man que da Alex Cox con Qué Harden buena, pues la Stanton. vimos. Claro, es que después se hizo otro Repo Man, que no Yo es la vi otros misma. repomás, que eso se ven en los buses, cuando uno viaja. Vi No, varias no, de es que yo esas. otra película de Repo Man, Sí, claro, no, sí, pero yo sí. me Es acuerdo una de esa que es muy película de buena. acción típica, así que ¿Cuánto es la Camilo antiguamente. Esteves? En esa, pues, en Repo ¿Viste? Man, la ¿Viste de siempre? Alex Cox. Y se estrenaría también, pero no creo que acá, porque es una película india. Hindú o India. India de la India. Acuérdate que hindú es Y sí, la ya me acuerdo, religión. pero se corregí. Y el gentilicio india. Se estrena Indie. una que se llama Psycho Raman. Que. Fíjate que me intrigó porque que den películas de la India es raro. La de No es una Bollywood. película de Bollywood. No, no, a mí las de Bollywood me cargan por lo demás. No, no, esta es un thriller psicológico. Es de un. Está basada en un asesino en serie que hubo en la India en los años 50 o 60. Y parece que ha tenido como. Mirando así, tenía como buena crítica, fíjate. Un rudo policía que en varias ocasiones se encuentra con él cara a cara. Oye, ¿ser bueno? No lo sé, pero yo creo que estas van para el mercado, digamos, entre comillas, de cinearte por lo exótica y difícilmente va a llegar acá y yo creo que sale, tal cual se está dando la osa de serpiente en Alto Las Condes, se va a dar por allá. Capaz que llega aquí en un lunes cinematográfico. Yo espero que la osa de serpiente llegue así y esta otra quizás por curiosidad, aunque yo creo que ya se puede descargar por ahí, hay que buscarla y le hacemos la pelea a los cines de multisala. Oh. Porque al final no te queda otra, o sea, para estar viendo. No, no, si no podemos ir a ver, o sea, para ver películas buenas que uno pueda comentar y ser trascendente, la verdad que no hay que ir al cine, La hay que que verla en la sí casa. tengo en ir a ver al cine es La vida secreta de las mascotas, debo confesarlo, pero. Ah, esa de monito animado. Sí. Y Sí. la otra que quiero ver es Kubo. Kubo. El secreto del samurái, creo que se llama en castellano. Es la película animada de los que hicieron Coraline y Paranorman, Ah, ya me acordé. que tiene una animación stop motion que es una Me maravilla. acordé, me acordé. Y he leído unas críticas muy buenas Sí. en varias revistas. Igual la quiero ver antes que no apague el micrófono. Mira, lo Mira, ya cortó. dijo que era un minuto, entonces despidámonos No apagó. homenajeando de nuevo a Corstin Hanson con otra canción de Wonder Boys, porque además me gusta mucho la canción, que se Ninjago. llama Old Man, Hombre Viejo de Neil Young. Del disco Harvest, pues también de banda sonora de esto fin de semana de locos. Así Parece que que no apagó, mira. hasta el próximo martes. Hasta el martes. My life, I'm a lot like you.